Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Yo te enseño los objetos, tienes que decirme cómo se llaman. Yo te enseño los objetos, tienes que decirme cómo se llaman. La clé. Es la llave. Es la llave. Le verre. Es el vaso. Es el vaso. La montre. Es el reloj. Es el reloj. Les lunettes. Son las gafas. Son las gafas. Le téléphone. Es el teléfono. Es el teléfono. Le peine. Es un peine. Es un peine. Les ciseaux. Son unas tijeras. Son unas tijeras. Le rasoir. Es una maquinilla. Es una maquinilla. L'enveloppe. Es un sobre. Es un sobre. Le crayon. Es un bolígrafo. Es un bolígrafo.